fantasma que jubleu. Patrats que penden el cau de guirns cotxera i autombra la teta pai. Trenta, oi, oi, Oza in B&G, Gie Oza es el bus. Clara i Vaider son lleus. Ves el profund de dau de lunge. Se fau del vermil, en xata e fin. Fly, bla e meta. Tentada de temes que quan son lleu a fonos. Trai a la pial, sur xau e d'urrelles. Curta mai el tio di corronta oi oi oi tens vergar tens vergar tens vergar B&G ota in B&G Gie ota is el bu Chatta e fin.